Hola, hoy es un día importante porque estamos aquí en Estocolmo, en el Hospital Söderhuset, y con el doctor Christian Duré, que muchos de vosotros ya habréis conocido y trabaja como emergentólogo aquí en el Hospital de Suecia. Os comento, la especialidad de urgencias, de emergentología, no lo hay en todos los países del mundo, en Estados Unidos y en Suecia sí, con lo cual él se dedica a esta parte especializada de las urgencias, por tanto tiene muchísima experiencia con pacientes de COVID y con todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Nos va a contar un poquito. Hola Christian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que has otorgado 2 entrevistas a algún canal de online, de YouTube. Han sido muy importantes para nosotros porque los médicos del resto de Europa y principalmente Latinoamérica necesitamos referencias para realmente tener una evidencia que la medicina confirme en relación al confinamiento. Sabemos que Suecia no realizó confinamiento y no tiene uso obligatorio de mascarillas a nivel generalizado, indiscriminado, y por tanto para nosotros el modelo sueco siempre ha sido muy importante. Siempre hacemos referencia a este modelo sueco en relación a a una no alta mortalidad ni morbilidad en relación a esta pandemia. Y hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener aquí a un médico que con su experiencia en la sanidad sueca nos va a explicar un poco lo que está sucediendo y sus conclusiones en relación a toda esta situación. O sea que, Christian, cuéntanos un poco lo que ha hecho Suecia, lo que habéis hecho vosotros a nivel del hospital, de urgencias, que nos sirva al resto de Europa, porque ya sabes que ahora en casi toda Europa están intentando confinar otra vez. El caso de Latinoamérica, España, fue de los casos más intensos, con confinamientos domiciliarios, sin posibilidad de salir de casa durante mucho tiempo. Argentina sigue confinada, Venezuela sigue confinado, y por tanto nosotros, Médicos por la Verdad y otros muchos compañeros médicos, estamos luchando para que los gobernantes realmente modifiquen sus medidas sanitarias y sociales para desarrollar otro tipo de política sanitaria, una política sanitaria que en Suecia se desarrolló de diferente manera con diferentes resultados. Por tanto, cuéntanos un poco, Christian. Gracias. Bueno, gracias. Y qué bueno verlos. Qué bueno que estén en Suecia. Sí. No sé, bueno, no estamos filmando todo, pero estamos en la entrada del hospital, los dos sin barbijos. Y bueno, tal vez se puede panear un poco y ver la gente que hay. La gente no usa barbijos. Justamente porque lo que yo vengo diciendo, hay estudios que muestran claramente que el barbijo en la forma que se utiliza en la comunidad no tiene una eficacia mostrada, al contrario, puede generar efectos negativos. Entonces no los usamos porque no hay evidencia de que funcionen. Eso es lo primero. O sea, ¿tú crees que las autoridades sanitarias, al no tener una evidencia científica clara, no optaron por una medida que podía perjudicar más que beneficiar? Bueno, a ver, yo no tengo una opinión personal formada porque no sé en qué se basaría una autoridad para llevar adelante una estrategia que no está basada en evidencia científica. Correcto. Pero lo que sí es seguro es que no hay una evidencia científica fuerte. Uh-huh. Es como decir, a ver, yo te doy esta pastilla y te aseguro que te baja la presión arterial. Pero después vemos que en los papeles donde dice la pastilla no baja la presión arterial. Correcto. Entonces, ¿para qué das una pastilla que no hace bajar la presión arterial? Bueno, sería exactamente lo mismo con el tema del barbijo. No hay una evidencia fuerte de que el barbijo genera una protección, en este caso, en este tipo de infecciones respiratorias, de la forma en que se usa en la comunidad, ¿no? Ahora, si lo tomamos de la forma en que los médicos o el personal de salud lo usan, es diferente. Pero es de una forma diferente. Y teniendo en cuenta otra cosa, que debería también usarse una visera, que nadie en la comunidad lo utiliza. Entonces no hay una evidencia científica básica que justifique el uso, y por eso en Suecia no lo usamos. Pero si en otros países eligen usarlo, ellos entenderán por qué, pero yo personalmente no vi una evidencia de eso. Uh-huh. Y es más, vivo en un país donde están ustedes ahora, que no usted, vos misma entraste conmigo a la emergencia reciente, estuve mostrando, no utilizamos barbijos, los pacientes están sin barbijos también. ¿Tú como médico no hubieras aplicado políticas sanitarias de forma generalizada, indiscriminada y de forma intensa, tapando la boca y la nariz constantemente en los trabajos, en las escuelas y en la calle? A ver, cuando nosotros hacemos medicina, yo no sé cómo será en España, pero sí te puedo decir cómo es en Suecia. En Suecia uno no puede hacer medicina que no esté basada en evidencia científica, porque eso es mala praxis. O sea, yo no puedo dar un medicamento que no tenga una base en evidencia científica, y yo no puedo realizar una, ¿cómo se dice cuando haces una intervención? Uh-huh. Una intervención, uh-huh, que no esté basada en evidencia científica. Uh-huh. Porque hasta puedo ir preso. No solamente puedo perder mi legitimación, sino que puedo ir preso, ¿no? Y justamente por eso, eso es mala praxis en Suecia. Entonces, justamente como el barbijo no tiene una evidencia científica, sería una mala praxis también, ¿no? Así que me gustaría preguntarle a los que realizan este tipo de a los que llevan a cabo esta estrategia, ¿por qué realizan mala praxis? O sea, medicina sin estar basada en evidencia. En ese caso, podríamos pedirle a los magos, a los chamanes que curen a los pacientes, y no nosotros los médicos que deberíamos realizar medicina en evidencia. Pero no sé si me explico, Natalia. Perfectamente. Sabemos que cualquier procedimiento terapéutico o profiláctico, quiere decir cualquier tratamiento que los médicos aplicamos a un paciente para curar la enfermedad o para prevenirla, como tratamiento profiláctico, por ejemplo, todos tienen sus riesgos, mayores o menores. Tenemos siempre que estar, ¿no?, balanceando el costo-beneficio, exactamente. Sí. A ver, y tomemos ejemplo del confinamiento. El confinamiento, el encierro de las personas, sí o sí tiene un efecto negativo. No es algo que... Es lo mismo que poner al paciente en un respirador. El respirador sí o sí tiene un efecto negativo, ¿no? Y en ese caso uno evalúa los costos-beneficios. Pero el confinamiento o el respirador son realmente intervenciones muy extremas. Si vos confinás vas a tener efectos negativos terribles. ¿Cuáles? Bueno, tengamos en cuenta aumento de la obesidad, aumento del sedentarismo, aumento de la depresión, aumento del estrés. En la sociedad hace que aumente la pobreza, la miseria, se pierden puestos de trabajo, lo que conlleva el aumento del estrés, que el niño no vaya a la escuela, hace que el niño tenga un efecto negativo en su desarrollo físico y en su desarrollo psíquico, que es lo más importante. Entonces, el encierro no tiene nada de positivo, si vamos al caso. Y hoy encima, para tener en cuenta, hay mucha evidencia científica que dice que el encierro para hacer frente a este tipo de virus solamente provoca más, o sea, hace que las defensas disminuyan, por lo cual hace que la mortalidad aumente incluso contra este virus. Estuve leyendo un paper hoy, lo voy a subir ahora en mi página porque me pareció increíble, que diga que la exposición baja hacia este virus hace que la mortalidad aumente. O sea, cuando uno se expone al virus, disminuye la mortalidad en la población. Lo dice el paper, no lo estoy diciendo yo, así que lo pongo en mi página web y la gente lo mira después. Claro, es lo que en España se hablaba de inmunidad de rebaño, que nosotros nunca los médicos hablamos en esa terminología. No sé dónde salió esa palabra. Es verdad, pero no sabemos, pero es inmunidad colectiva, inmunidad secundaria. O sea, es de forma colateral, sí. Nosotros desarrollamos defensas ante una agresión o amenaza que recibimos del exterior. Es como está diseñado nuestro cuerpo humano desde el principio de los tiempos. Claro. Entonces es bastante raro que uno apele a un confinamiento estricto cuando en realidad hoy en día, 8 meses o 9 meses de que este problema empezó en el mundo, hay suficiente evidencia para decir que eso no funciona. Está la evidencia que esta organización mundial de bueno, lo que ellos llaman salud, y perdón, ahí metí una crítica importante personal, porque salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, así está ya recogido y así está definido como salud a nivel oficial. Sí. Y entonces confinar a una persona no tiene ningún tipo de evidencia científica que avala, incluso la misma Organización Mundial de lo que ellos llaman salud, ella salió a escribir que no es el mejor método para combatir este tipo de virus, ¿no? Entonces es... La verdad que genera mucha inquietud y levanta muchas preguntas de por qué se está realizando mala praxis médica en contra de la población, sobre todo en contra de la población, y lo que más me preocupa a mí, y en este caso lamentablemente yo no conozco mucho cómo está España, pero en Argentina lo que me preocupa más es que los niños no van a las escuelas, sabiendo que el niño no muere por coronavirus. Exacto. El niño no es transmisor del COVID. Exacto. El niño asintomático no es transmisor del COVID. Y hay tanta evidencia de que el niño tiene tanto retraso madurativo al no ir a la escuela, entonces es asesinar un futuro, ¿no? Y el hacerle el daño que se le está haciendo al niño en Argentina, por ejemplo, o en los países donde no mandan a la escuela, es hacerse un daño a sí mismo, porque en el futuro son las personas adultas estas que toman estas decisiones los que van a sufrir las consecuencias. Todo esto va a llevar a aumento de mortalidad también, ¿no? Exacto. Entonces la pregunta en realidad que te puedo hacer a vos, Natalia, que sos española, es ¿por qué están queriendo matar más personas? O sea, ¿por qué quieren? Porque al realizar medicina que no está basada en evidencia, la mortalidad aumenta. O sea, la mortalidad a corto plazo aumenta porque van a morir más personas por coronavirus, y la mortalidad a largo plazo aumenta porque va a aumentar el suicidio, el asesinato, la pobreza, las enfermedades cardiovasculares, los cánceres que no se diagnostican a tiempo, y puedo seguir nombrando muchos más. ¿Y las cirugías que no se realizan? Las cirugías que no se realizan, la morbilidad que aumenta, al aumentar la morbilidad aumenta la mortalidad como efecto secundario. Entonces, es lo que nosotros queremos desde Médicos por la Verdad, tanto en España como en el resto del mundo, preguntar, y llevamos preguntando a nuestros gobernantes esa cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo una política sanitaria sin evidencia científica, sin fundamento médico y sin criterio técnico? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nosotros le formulamos, le hacemos, porque nosotros no estamos de acuerdo con ello y desconocemos la respuesta. Sí, entiendo. La podemos imaginar, pero la desconocemos. Por tanto, queremos que nos lo respondan, lógicamente. Lo exigimos, lo demandamos y lo necesitamos. Y nos lo merecemos como población, que se nos responda a ello, ¿no? Sí, obvio. A ver, si... Bueno, yo, gracias a Dios, tengo a mis hijos en Suecia, donde van a la escuela, donde siempre fueron a la escuela, donde nunca utilizaron ningún tipo de barbijos, donde en la escuela no hay ningún tipo de separación entre ellos, ellos juegan con todos los niños. Es más, yo estoy cerca de Natalia acá en Suecia sin ningún tipo de barbijo. Gracias a Dios estamos en este país donde mis hijos no fueron maltratados de la manera que están siendo maltratados en los países latinoamericanos. Pero yo me pregunto, bueno, como vos, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué están haciendo cosas que no están basadas en evidencia científica? Y alguna persona me escribía en las redes sociales que yo debería escuchar a los científicos argentinos, teniendo en cuenta que ustedes pueden encontrar en mi página web la página del instituto donde aseguran que yo también soy científico. Y me encantaría sentarme con esos científicos y que me muestren dónde está la evidencia científica que ellos encuentran, cuando yo solamente encuentro papers que dicen que el confinamiento está mal, que la mascarilla está mal y que el niño no vaya a la escuela está mal. Pero eso me lo pueden mostrar esos científicos, ¿no? Porque me parece raro, no sé. Exacto, es lo que nosotros exigimos, pedimos, solicitamos, demandamos, un debate público y abierto entre médicos y científicos con diferentes opiniones y diferentes aplicaciones de esas medidas sanitarias. Aplicaciones que algunos lo hacen, otros haríamos de otra manera, pero en todo caso la ciencia siempre ha avanzado con la apertura de nuestra mente y de nuestra y de nuestras ideas y de nuestras consideraciones diferentes en relación a una misma cuestión, ¿no? Y tengamos en cuenta que si vamos a tratar la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Podrían haber 10 pastillas para tratar la presión arterial, pero las 10 pastillas tienen evidencia científica de que funcionan las 10. Entonces, tal vez vos elegís una, que yo también tal vez elijo la número 2, pero las dos tienen evidencia científica que avala que funcionan. Ahora, si vos me quieres traer una pastilla donde la evidencia científica dice que no funciona, pero mi pastilla dice que sí funciona, ahí estamos teniendo un problema, ¿no? Si vas a elegir dos estrategias con evidencia científica donde muestra que sí funciona, bueno, es otra cosa, pero acá estamos hablando de cosas que no tienen evidencia científica. Y sobre todo nosotros, ante un paciente, el mismo médico va a elegir una pastilla u otra, dependiendo de las características del paciente. Exactamente. Por tanto, aplicar políticas sanitarias de forma indiscriminada, generalizada, sin considerar las condiciones de vida de las personas que se le aplica esas medidas, sin saber si en su casa tienen un espacio y un hábitat saludable o no, si tienen exposición al sol o están dentro de una habitación hacinados, si realmente esos abuelos o esos ancianos están siendo cuidados o viven solos sin ningún tipo de relación y de cuidado externo, pues evidentemente sin considerar las condiciones y las características de un paciente, nosotros médicos nunca podemos aplicar un tratamiento ni una profilaxis o prevención correcta. Siempre tenemos que hacer una historia clínica, ver las características del paciente, en qué consiste su enfermedad y qué condiciones de vida tiene para poder mejorar. Claro. Entonces, sí, la verdad que me despierta mucho más interrogantes teniendo en cuenta eso. Y te voy a nombrar capaz el último estudio. Perdón que me gusta hablar de evidencia, no, pero a mí también. Pero leí hace poco un estudio que hizo el conteo de 52 países que habían suspendido clases, por ejemplo. Y en mayo los 52 países volvieron a las clases. El contagio de este virus aumentó en los 52 países en los periodos de vacaciones académicas. O sea, el contagio disminuyó cuando todos los chicos estaban en las clases. Y cuando salieron de vacaciones aumenta el contagio otra vez. Y en 6 países aumentó de manera significativa cuando los chicos estaban en las casas. ¿Sabes cuál es uno de esos 6 países? España. En España, el contagio del coronavirus aumentó de manera significativa cuando los niños no estaban en las escuelas y cuando había confinamiento. Entonces, Claro. Es así. Yo siempre digo, y lo comentábamos antes, ¿no?, que por supuesto necesitamos evidencias científicas, papers, estudios analíticos, pero nuestro criterio médico es suficiente y es un aval importantísimo para realmente tener una idea en relación a esto basada en referencias bibliográficas y todo un estudio que nos avala en relación a tratados de fisiología, tratados de patología, tratados de medicina interna que durante toda nuestra carrera y todas nuestras especialidades médicas hemos estudiado y hemos adquirido esos conocimientos. Por tanto, estar siempre referenciando los papers y los estudios científicos lo necesitamos, pero atrás quedan una base y una solidez y un sostén que tenemos como médicos de unos conocimientos que siempre han sido direccionados en relación a fortalecer la inmunidad, en relación a desarrollar una vida lo más saludable posible y en absoluto en base a unos criterios y una política sanitaria de este modo. Bueno, pero entonces podemos ampliar la pregunta. ¿Por qué los médicos que toman este tipo de decisiones, si son colegas, por qué ellos no se basan en el bienestar de la población? O sea, ¿por qué quieren disminuir la inmunidad de nuestros colegas? ¿Necesitan más pacientes? Tal vez, no sé. Pero eso me pueden responder ustedes, porque en Suecia no tenemos confinamiento y no usamos barbijo y permitimos que los niños estén afuera y que creen su inmunidad. Claro, yo creo que, y esto es una pregunta que te respondo, creo que se generó un estrés altísimo y una angustia colectiva a nivel profesional en relación a unas informaciones que constantemente venían de los medios de comunicación, en donde iba a haber una saturación de hospitales y de UCIs imposibles de gestionar, y los propios profesionales entraron en un ciclo de casi desesperación en muchos momentos, con lo cual no consideraron otro tipo de aspectos que debían de ser considerados. No, yo tengo por ejemplo el ejemplo de Argentina, es que yo tengo colegas que en Argentina ganan 4 veces menos por mes, el sueldo o el salario de ellos mensualmente es 4 veces menos que el político de turno, y el político de turno no tiene ningún tipo de estudios o no tiene el estudio académico que tienen mis colegas. Tengo colegas que trabajaron 20 años de médicos terapistas, por ejemplo, y ganan 4 veces más que una senadora o una legisladora. Cuatro veces menos que una legisladora. Y entonces, ¿qué tipo de fortalecimiento del sistema de salud tenés? ¿No? Ningún respeto hacia mis colegas que realmente tienen un mérito para ganar más dinero. Por supuesto. Entonces, yo no sé si en España es lo mismo, pero sí, eso es lo que pasa en Argentina. Exactamente, muy parecido. Nunca entiendo por qué las personas que no tienen un mérito académico ganan más que las personas que tienen un mérito académico. Pero bueno, eso es otra pregunta que habrá que contestar. Eso es otra puerta que se abre, pero en todo caso esto es una situación importantísima y esa es la realidad, ¿no? Nuestros compañeros médicos quedaron muy, muy, muy bloqueados por esa angustia, pero posteriormente por ese miedo a empezar a hablar, porque los médicos que empezamos a hablar fuimos y somos atacados, tú ya lo sabes, que ya has empezado atacado. Era muy chistoso cuando preguntaron si yo era médico. Claro, Cristian quedó sorprendido y dijo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me han dicho estas cosas? Y yo, bueno, es lógico, empezaste a hablar y los ataques se inician. Entonces, es así, los compañeros que han empezado a ver, por supuesto, a nivel diario, estas incongruencias y estos desajustes gravísimos para la sociedad, de alguna manera su angustia les aumentó al observar que había ataques a los compañeros médicos que realmente hablábamos, ¿no? Por tanto, hay un conglomerado de miedo, de angustia, de impotencia y de deseo final de desarrollar coraje y valentía para hablar. Muchos ya han empezado, están empezando, y yo no dudo que cada vez serán muchos más, porque está en juego la salud de todos, pero también la salud de ellos, de sus familias, de sus hijos, de sus nietos, de sus padres y de sus abuelos. No solo estamos hablando de la familia de los pacientes, de la salud de los pacientes, estamos hablando de su propia vida. Sí, de su futuro. Y de su futuro. Médicos que van a ser vacunados por el COVID de forma primera, de inicio, van a ser vacunados contra la gripe, van a ser vacunados contra otras enfermedades que realmente se desarrolla un contexto de poca seguridad en relación a esas vacunas, y por tanto, bueno, la situación es esta y ellos mismos están siendo también víctimas, ¿no? Por tanto, desde aquí yo animo a que todos empecemos a hablar cada vez más, y doy las gracias a gente como Cristian, el doctor Cristian Duré, que habla desde Suecia exponiendo una situación tan importante para nosotros. Como última pregunta y cuestión te diría, ¿la mortalidad y la morbilidad en Suecia fue muy alta? Lo que pasa es que hablar de mortalidad y no tener en cuenta la mortalidad en total es un error. Para contar mortalidad en medicina, como vos sabes, como saben todos los que estudian estadística, vos tenés la variable de exposición y la mortalidad. A ver, yo por ejemplo dije, mueren más por accidente de tránsito que por COVID. Y alguien saltó a decir, no, es mentira, porque murieron menos por accidente de tránsito. Pero mueren más, si tenemos en cuenta la mortalidad, teniendo en cuenta que Suecia tiene pocos accidentes de tránsito y muchas muertes por esos pocos accidentes de tránsito. Y muchos supuestamente testeos positivos de COVID y no muere casi nadie. Hoy tuvimos 28 pacientes con un test positivo de COVID. Muy bien. Que no quiere decir que hayan muerto por la infección primaria, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora siempre aumenta la internación por la influenza, tenemos la gripe, es oscuro. Bueno, ustedes que están ahora acá en Suecia se dan cuenta que a las 8 de la mañana sigue siendo oscuro. Sí. A las 4 de la tarde ya es oscuro. Yo entré a trabajar hoy a las 7, salgo ahora a las 5 y es oscuro. Yo no tengo más sol. Exacto. Entonces, las internaciones son más comunes en este tiempo, es obvio. Pero la mortalidad, no sé decirla que es alta. Obviamente que murieron casi 6.000 personas desde febrero por estas infecciones. Y yo en realidad me pregunto cuántos murieron el año pasado por infecciones del tracto respiratorio superior. Uh-huh. Tal vez más, incluso. Correcto. Sé si me explico. Sí, perfectamente. Mirar solamente un número en realidad es erróneo en este caso. Exacto. Él está haciendo referencia a lo que, bueno, muchos médicos ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Que hay que hacer una comparativa analítica, hay que hacer una información basada en estadística y en datos porcentuales, nunca con números absolutos, porque es una información que no podemos interpretar correctamente, no hay referencias. Sería un error interpretarlo de esa forma. Exacto. Porque el número no es correcto, no es significativo, lamentablemente. Exacto. Entonces, solamente ver, murieron, por ejemplo, si tomemos el diario de Suecia de hoy, uh-huh, murieron 28 pacientes por coronavirus. No, eso es un error. Murieron 28 pacientes con un testeo positivo de coronavirus, es lo correcto. Y de esos 28 pacientes, ¿cuáles son las características? ¿Eran pacientes jóvenes? ¿Eran pacientes ancianos con muchas comorbilidades? ¿Qué tipo de sobrevida hubiesen tenido si lo hubiésemos metido al respirador? ¿Eran pacientes que eran actuales para ponerlos al respirador o no? No sé si me explico. Realmente, exacto, decir murieron 28, qué terrible. En realidad, ¿cómo son esos 28? No, claro. Eso no se informa. En Suecia, la mayoría de los que están muriendo ahora son mayores de 70 años. Y la mayoría de las personas de 70 años tienen comorbilidades. Y nosotros, tiene que ser un paciente, si un paciente es mayor de 70 años, tiene que ser un paciente que esté bien entrenado, que casi no tenga ninguna enfermedad para que nosotros decidamos ponerlo a un respirador. Uh-huh. Eso sabes vos también. Uh-huh. Entonces, no sé si me estoy expresando correctamente. Perfectamente. Es importante porque la sociedad empieza a saber y a conocer, ¿no?, nuestra dinámica laboral y nuestra dinámica profesional. ¿En qué nos basamos para decidir los tratamientos? ¿En qué nos debemos de basar para decidir las intervenciones sobre los pacientes, ¿no? Claro. Y como última cuestión, algo que comentaste, y él es emergentólogo, y entonces está muy bien que lo tengamos aquí para hacer esa pregunta. Me comentaste que había efectos adversos en el confinamiento, pero también en la aplicación de respiradores. En la aplicación de respiradores aquí en Suecia, ¿no se aplicó de forma tan generalizada como en otros países? No sé cómo será en otros países, pero el respirador, el paciente tiene que cumplir ciertos criterios para entrar, para ser intubado, y no solamente para ser intubado, sino para ponérselo a un respirador, ¿no? El respirador es un instrumento invasivo donde realmente no es algo fisiológico, sino que nosotros tomamos la respiración del paciente, la sacamos al cuerpo y lo realiza una máquina. Eso es lo que se hace. Entonces, sí o sí tiene efectos secundarios negativos, como por ejemplo atelectasias. Bueno, esto cualquier médico lo puede explicar, ¿no? Pero explícalo, por favor. No, pero las atelectasias, los enfisemas, las infecciones en el tracto respiratorio son efectos secundarios bastante comunes. Es muy común que el paciente con respirador desarrolle una neumonía, por ejemplo. Entonces, vos tenés que, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es parte de nuestro trabajo, uno elige, viendo el costo-beneficio, de qué persona se va a poner un respirador y qué persona no se va a poner un respirador, teniendo en cuenta que si yo pongo en un respirador a una persona que no debería estar en respirador, yo le estoy ocasionando más daño de que dejarlo que el mismo organismo luche, ¿no? Y entonces nosotros realmente tenemos los criterios clínicos claros de qué personas van a entrar en respirador. Es así como lo hacemos. El respirador es realmente la última cadena, la última, ¿cómo se dice?, de la cadena, el último eslabón de la cadena. Y es algo que hay que tener en cuenta, porque poner pacientes sin tener criterios clínicos exactos, que la mayoría, es más, todos los terapistas saben esto. Yo soy un terapista. Yo no soy terapista y soy joven, pero hay terapistas de muchos años que saben mucho más de esto. Poner al paciente a respirador es matarlos más rápido si no tenés criterios clínicos correctos. Y eso lo saben todos los terapistas. Yo sé que ellos saben de esto. Y yo sé que, lamentablemente, esta idea de poner respirador en todos los hospitales, aumentar los respiradores, poner a todo el mundo en el respirador, es algo que le genera mucho estrés al terapista, porque el terapista sabe, no puedo andar poniendo a todo el mundo en el respirador porque le hago un daño más grande. Incluso vi una nota en un diario argentino donde una colega explicaba a sus hijos, a la hija de una paciente anciana, le explicaba: tu mamá está mal, tu mamá, no le vamos a poner un respirador si sigue así. Y la cuelgan en la prensa como: ah, no le querían poner el respirador a esta paciente de 80 años con coronavirus. Y yo decía: yo tampoco lo haría, es obvio. Pero bueno, sí, así que nosotros obviamente seguimos utilizando los mismos criterios clínicos que en el 2019, 2018, 2017, 2016. Yo empecé a trabajar con esto en el 2015, perdón. Los mismos criterios clínicos desde el 2015 hasta ahora. No sé cómo harán en España. Claro, importantísima esta puntualización, los mismos criterios clínicos que en el 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Los criterios clínicos se han intensificado a nivel de toda Europa, en España en especial. Por tanto, sabemos que la protocolización terapéutica está diseñada y orientada desde, bueno, pues contextos profesionales diferentes a lo que realmente todo el personal médico y sanitario de los hospitales pues pueden decidir en algún momento. Son protocolos que vienen diseñados, orientados y que generan esa angustia en muchos compañeros médicos de las que habla el doctor Cristian, porque en algún momento pueden no ser correctos. ¿Pero acaso son los terapistas los que deberían tomar esa decisión? Y si hay que diseñar un tipo de protocolo especial, yo sé que nosotros tuvimos que cambiar algunos settings y algunas posiciones de respirador para algunos pacientes, pero fueron los terapistas los que lo decidieron, las personas que tienen la experiencia para hacerlo. Y que funciona bien y que también hizo que baje la mortalidad en Suecia mucho cuando uno se dio cuenta la forma en que tenía que utilizar respirador de una mejor manera. Pero hoy en día hay mucho conocimiento de eso y los terapistas lo saben. Yo creo, y esto es una opinión personal, yo creo que cuando una persona que no es idónea, o sea, que no tiene la preparación necesaria en epidemiología, no tiene doctorados hechos, no tiene la experiencia clínica necesaria, toma este tipo de decisiones, o la decisión del confinamiento, cuando son personas que no tienen la preparación académica necesaria, y toman este tipo de decisiones, solamente lo único que están llevando adelante es más muertes, o sea, están incentivando más muertes. En Argentina, por ejemplo, no debería ser un político el que tome estas decisiones, deberíamos ser nosotros, los profesionales, pues nosotros podemos tomar, en realidad nosotros vamos a tomar mejores decisiones que ellos. Así que yo no sé quién tomará la decisión en España, pero en Argentina ver el presidente hablando de cuestiones técnicas que él no sabe ni siquiera lo que dice me genera mucho, mostrando filminas y hablando de estadística cuando él no tiene ni idea lo que es algo que me genera mucha tristeza, ¿no? Acá en Suecia no es el político de turno el que toma las decisiones, sino que es el doctor Ternel con su equipo, y el equipo está integrado por médicos, estadísticos, matemáticos, ingenieros en sistemas, abogados, psicólogos. Públicamente conocidos. Obvio, sí, vos puedes googlear y vos ves quiénes son los que toman las decisiones. Vos googleás, lo pones, sí, en un buscador de internet, gracias por la publicidad, lo pones en un buscador de internet y vos ves hasta los currículum de cada uno. ¿Viste? Bien, algo que no está sucediendo en otros países, lógicamente. De ahí los resultados entre unos países u otros. Según la acción que nosotros hagamos en la vida, así vamos a cosechar los resultados y el día a día futuro, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias, doctor Cristian Duré. No, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una conversación importantísima, importantísima. Ha hablado con una claridad necesaria y muy valorada por los médicos que en todo el mundo estamos denunciando esta situación demandando soluciones que disminuyan las muertes, que disminuyan los enfermos y que aumenten nuestro bienestar realmente, traducido en salud de todas las personas. Perfecto. Gracias, no, Cristian. Por favor. Y ahora vamos a comer sin barbijo, sí, en un restaurante. Claro que sí. ¿Mm? Gracias a todos, España, Suecia, seguimos luchando y no tenemos miedo, ya lo sabéis. Gracias, chao.